es un álbum de experiencias. Yo le sugiero a cualquiera persona que escuche el disco que lo oigan en su casa.